Arcángel, pa. Lamento decirte que... Te toca lo tuyo. De mí pa' ti, papi. Te toca lo Ajá. tuyo. Aguanta. Coge lo tuyo. Número que yo tengo lo mío. Mejor que te viste un lío. Escucha bien, pana mío. Que yo sé de menor que tú, pero en esto tú eres yo. Yo soy la máxima expresión del callejón. Cantante vio caer por montón. La máxima, la maravilla. Abra paso para la sensación, te voy a hablar claro. Contigo voy a ser franco. De ser un gorila, pero yo no estoy manco. Mano capaz de encargar un rifle de asalto. Y voy que el melón te parto. Bien, pana mío, que yo sé de menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Número que yo tengo lo mío, mejor que te viste un lío. Escucha bien, pana mío, que yo sé de menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Estoy esperando que alguien me rete, a aquel que más frontea y que menos le mete. Yo voy para arriba a propulsión de cohete. Tienen la boca grande pa' y eso te compromete. A ellos les molesta verme así calar. Para mi estudio a pedir cacao. Hey. So, por lo tanto, ¿quién es el mamao? ¿Tú o yo? Ajá. Gorilita, no me venga a frontear. Si a tu propio jefe en la calle lo han hecho llorar. ¿Sabes lo que te digo? Real. El más valioso de la sangre nueva. Al que en el paro. Que yo tengo lo mío. Mejor que te viste un lío. Escucha bien, pana mío. Que yo sé de menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Son quienes las destruyen. Uy, y como para buen entendedor, pocas palabras basta. Ajá. O sea, la mía. Baby Rex. Capich. No estamos en los tiempos de Tarzán. En estos días, mi selva, si te pega, te dan. Ja. Si te pega, te dan.